Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia. Y el motivo de esta convocatoria es hacer una, bueno, explicarle a los ubriqueños lo que es la postura del Grupo Municipal Socialista respecto a la gestión del ciclo integral del agua y la valoración que hacemos de la información que se ha vertido por parte de determinadas formaciones políticas a la ciudadanía de Ubrique. Nosotros tenemos que decir que, en primer lugar, la presencia desproporcionada en todo la semana pasada, todos los días, que ha supuesto la presencia en los informativos de una formación política para intentar justificar la decisión que han adoptado, viene a darnos la razón de que ni el Partido Andalucista ni el Partido Popular están interesados en hablar de la gestión del ciclo integral del agua, sino que simplemente, y lo que tienen es una prisa tremenda, es en encerrar de una vez por todas este debate e intentar justificar su postura. Tenemos que decir del Partido Socialista un par de cuestiones que nos parecen importantísimas. Una, que el debate no se ha producido en cuanto a la fórmula que vendría a garantizar la respuesta más adecuada a las circunstancias de nuestro servicio de agua. Y segunda, que a nosotros como grupo municipal estamos esperando una explicación de lo que ocurrió en el 2011. Tengo que decir que el Grupo Municipal Socialista podría sentirse engañado desde el punto y hora que llevamos a un pleno, a un acuerdo plenario, la justificación de aprobar y ampliar la vida de la empresa Aguas de Ubrique, sobre todo y fundamentalmente para acometer una serie de obras de urgente e imperiosa necesidad, que mejoraría la calidad del servicio de agua, entre ellas la turbidez que tanto menciona alguna formación política. En base a esa necesaria ejecución de obra, el Grupo Socialista apoyó hicimos un gesto responsable de ampliar 12 años más la vida de la empresa para acometer estas obras, que, como digo, no somos técnicos, se nos decía que era importantísimo y tenía que hacerse con carácter inmediato, y resulta que 3 años después no se ha acometido ninguna de las mismas. Y no se tiene previsto comenzar ninguna de estas obras hasta que no pasen al menos 2 años más desde el 2014. En definitiva, entendemos que no se nos ha dado ninguna explicación que se nos diga por qué estas obras que estaban catalogadas de imperiosa necesidad pueden transcurrir 5 años sin que se acometan, que se nos tiene que explicar por parte del Partido Andalucista y el Partido Popular. Y luego la segunda parte, nosotros veíamos una celeridad, digamos, por parte del equipo de gobierno en resolver este asunto, porque había una deuda importante asumida con el socio privado de Aguas de Ubrique, que importaba aproximadamente 400.000 euros, y después de que el gobierno de Rajoy aprobara el plan de proveedores para los ayuntamientos y de que esta deuda se incluyera en este plan de proveedores y se abonara a Aqualia a través de un préstamo que asumimos todos los ubriqueños, pues parece que las prisas ya dejaron de ser prisas y empezaron a convertirse en, estamos viéndolo, estamos analizándolo, para que nos comiéramos en el 2013, en diciembre de 2013, un planteamiento muy diferente a lo que habíamos estado hablando en el año 2011 y que no hemos vuelto a retomar este debate hasta septiembre, octubre de 2013. Tenemos que decir que nos da la impresión de que al final la prisa en ese asunto era por zanjar esta deuda, que además entendemos que tanto el equipo de gobierno, el Partido Popular, como el que ha sido también equipo de gobierno en los últimos años, el Partido Andalucista, durante 11 años que han gestionado el servicio de Aguas de Ubrique, necesitamos que se nos explique qué obras se han acometido al margen del canon de mejora y cómo se están financiando estas obras y cuántos años tenemos que asumir este pago por parte del pueblo de Ubrique. Y entonces tengo que decir que al final nosotros las dudas que tenemos con respecto a esta fórmula de gestión la han generado el Partido Andalucista y el Partido Popular, porque han hecho una dejadez desde el ayuntamiento, desde el punto y hora que no nombran a concejales delegados con dedicación exclusiva para que puedan atender a ciudadanos con los temas de agua y empiezan a poner la cara técnica del socio privado en el servicio del agua. Incluso el alcalde en esta última ocasión ni siquiera tiene un concejal de agua. Y nosotros queremos que se nos expliquen aquellas decisiones que se hayan adoptado en Aguas de Ubrique al margen del Consejo de Administración. En definitiva, el Grupo Municipal Socialista entiende que tenemos que analizar todas las fórmulas que hay para gestionar este servicio para adoptar la mejor decisión. E incluso si llegamos a decidir que la fórmula es la empresa mixta, tenemos que decir también que no está justificado y que nos parece desmesurado los 25 años que se le dan en el servicio y de esa forma de gestionarlo en Ubrique. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia. ¿Alguna duda o cuestión? Gracias.